Mi nombre es Natalia Vaz y pertenezco a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Mi prototipado de ambiente virtual para la enseñanza se enmarca dentro de la asignatura Videojuegos y Sociedad, que pertenece a la Tecnicatura en Diseño y Programación de Videojuegos, de la que soy docente. En primer lugar, me parece importante poder hacer un diagnóstico de situación que sirva de contexto a la presente propuesta. Tanto yo como los otros dos docentes que integran el equipo docente de la asignatura hemos podido observar una serie de inconvenientes o dificultades recurrentes en diferentes ediciones de la materia, tanto en los procesos de aprendizaje como en ciertas instancias de comunicación propuestas durante el cursado. Entre las dificultades más significativas y comunes, es posible mencionar la escasa participación en los foros de consulta habilitados en cada nivel, la poca recuperación del material teórico propuesto para el desarrollo de una parte de las actividades de enseñanza, la insuficiente e inadecuada operativización de conceptos y categorías de análisis, la dificultad para interpretar a los videojuegos como artefactos culturales y a su vez a ellos mismos como desarrolladores en términos de hacedores culturales. Y finalmente, se observa un escaso diálogo entre pares dentro del espacio del aula de la asignatura. Frente a esta realidad, considero que algunas acciones tendientes a su transformación podrían ser las siguientes. Invertir la lógica de los foros de consulta. Esto significaría que el equipo docente podría trabajar en el armado de una batería de preguntas por nivel, orientadas a promover una reflexión crítica sobre conceptos y categorías consideradas nodales en el proceso de comprensión de los contenidos de enseñanza propuestos. El tipo de foro que podría emplearse en este caso sería el de pregunta-respuesta, a los fines de que cada estudiante pueda acceder a las respuestas ofrecidas por sus pares luego de haber sumado su participación al intercambio. Esta acción permitiría, entre otras cosas, poder guiar y acompañar el proceso de lectura del material de estudio. Otra de las acciones propuestas consiste en introducir cada nivel con una presentación interactiva que incluya un podcast con una síntesis del contenido a trabajar y las misiones a cumplir y breves textos descriptivos de cada sección. Una tercera acción consistiría en la elaboración de un glosario por nivel que sistematice las principales categorías y conceptos abordados en cada unidad temática. Otra acción en la que en lo personal tengo cifrada muchas expectativas, consiste en la incorporación de lógicas y mecánicas propias de los juegos de rol para la participación de foros de debate, con el propósito principal de favorecer una ampliación y diversificación del punto de vista desde el cual se experimenta una determinada propuesta de videojuego. Parte de lo que venimos pensando con el equipo docente en este sentido, pude compartirlo con ustedes en la microactividad 8 de este taller. Otra de las acciones planificadas consiste en incorporar el uso de H5P en el trabajo de visionado de los videos propuestos como material de estudio, con el objetivo de promover una mirada reflexiva y crítica. Probablemente incorporar algunas preguntas que interrumpan el proceso de expectación de los videos pueda contribuir al ejercicio de una mirada más activa y también, ¿por qué no?, compartida. Finalmente, me parece muy importante poder utilizar Discord como herramienta para los encuentros sincrónicos con los y las estudiantes, dado que es el recurso más utilizado por la comunidad gamer. Además, considero que es una herramienta que ofrece muchas posibilidades en términos pedagógico-didácticos. Para cerrar, me parece importante aclarar que la asignatura Videojuegos y Sociedad se encuentra gamificada. Es por esta razón que en muchas oportunidades, en lugar de hablar de unidades temáticas, hablo, por ejemplo, de niveles y en vez de actividades, nosotros hablamos de misiones. En el proceso de gamificación de la asignatura, lo que hicimos, entre otras cosas, es recuperar algunas lógicas y mecánicas de los videojuegos para poder construir metáforas operantes. Para cerrar, me gustaría aprovechar estos últimos segundos antes que se cumplan los 5 minutos para agradecerles muy especialmente esta propuesta formativa. En lo personal, destaco la consecuencia entre la puesta en discurso de la propuesta y su materialización en la práctica. Muchas gracias.